misma situación en las radios comunitarias, son las que históricamente ya se han ido conformando, ponte desde los de la década de los 70, los 80, los 90, que fue todavía en el anterior contexto de gobiernos neoliberales, hasta dictatoriales, y por lo tanto han sido radios más de resistencia o hasta ilegales, claro, sin frecuencia legal, ¿no? Pero esas radios comunitarias han dado el ejemplo un poco de un trabajo junto a las organizaciones sociales, porque muchas de esas radios comunitarias tienen, por eso, incluso una... Las primeras radios comunitarias han sido las mineras, que es de la década de los 50, claro, y que fueron de sindicatos mantenidas por sus aportes sindicales de los trabajadores mineros y que han jugado un rol sumamente importante en los momentos de dictadura, de tomas de las minas. Entonces, eso es la historia de las radios mineras y ha dado lugar a que en provincias, en lugares rurales, también un poco se motiven, ¿no?, las organizaciones de tener sus radios. Entonces, eso es como antecedente. Ahora, el 2006, cuando sube el presidente Evo, entonces, él tiene esa inquietud de, desde el Estado, impulsar también las radios como un proyecto estatal ya, de fomentar radios comunitarias, y las denominan radios de pueblos originarios, RPOs, ¿no? Entonces, esas RPOs, hay una primera tongada, podríamos decir, entre el 2006 al 2011, más o menos, 2012, que implementan primero 43 radios en los 9 departamentos, pero con mayor presencia, qué sé yo, en el occidente del país. Oruro, hay varias radios, hay, bueno, hay en los 9 departamentos, pero no exactamente la misma distribución. ¿Y de esas cuántas eran comunitarias? ¿Cuántas eran FM y cuántas eran AM? 30 son 30 AMs y unas 13 FMs. Entonces, la AM, ¿qué quiere decir? Son radios de las instalaciones fueron de 2 kilos, algunas de 1 kilo y medio, así, pero de 2 kilos quiere decir que tiene una muy buena cobertura, porque encima, si están ubicadas estratégicamente en cerros altos, entonces esas AMs llegan pues a una cobertura muy lejana, ¿no? Ya las FMs, por supuesto, tienen una limitación, porque las FMs, si bien también son de medio kilo a 1 kilo, las primeras fueron de 1 kilo, que esto es una buena cobertura. Sin embargo, la FM tiene la limitación de que no puede traspasar los cerros, ¿no? Eso es al 2012. Después, el 2014-2015, se complementa con una segunda oleada, digamos, de instalación de radios y a puras FMs. 55 FMs se suman a las 43, por eso estamos prácticamente en 100 RPOs, como un impulso desde el Estado. Pero esas FMs ya son solo de medio kilo, ¿no? Es una segunda fase. Entonces, esas radios de pueblos originarios que están en proceso de, podríamos decir, regularización, legalización, algunas todavía no están oficialmente con su licencia en la ATT, pero es por la burocracia, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran avance tener 100 radios, además de las radios comunitarias que ya existían, que también deben ser por lo menos unas 200 a 300 radios, ¿no? Eso quiere decir que en la práctica nosotros estimamos que estamos alrededor de 350, 400 radios comunitarias en Bolivia, ¿no? Entonces, eso como un panorama, ¿no? Entonces, ¿y el límite de watts que tienen acá cuál es? Es un kilo, te dan autorización para un kilo de potencia, tanto para la ciudad como para el área rural. En realidad, el diámetro es 27 kilómetros. O sea, se supone que una radio no debería sobrepasar los 27 kilómetros para que no haya interferencia con el siguiente, digamos, emisor que también trabaje en la misma frecuencia, ¿no? Dolores, ¿y el presidente Evo Morales hizo alguna reserva de espectro para las radios comunitarias? En realidad, ahí tenemos la ley 164, que fue promulgada en agosto del 2011, que es una ley de avanzada, porque esa ley se basa en la Constitución Política del Estado que ha constitucionalizado el derecho a la comunicación y a la información. Tenemos ahí los artículos que nos dan ese derecho en la Constitución y hay un otro artículo, el 106, que explícitamente menciona que el Estado tiene la obligación de promover la comunicación de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, entre esos dos conceptos es lo que se podría decir, se impulsa este proyecto de radios de pueblos originarios y, por supuesto, también las radios comunitarias. Por consiguiente, hablando del espectro, la ley contempla 33% para medios comerciales, 33% para medios estatales o públicos y el otro 34% restante se divide entre 17 para pueblos indígenas originarios campesinos y el otro 17 social comunitarios, donde entrarían asociaciones, sindicatos, juntas vecinales, central obrera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos ese panorama que en el papel lo más democrático posible. Pero digo en el papel porque en la práctica no fue tan sencillo, digamos, llegar a los porcentajes. ¿Por qué? Porque en 1996, con la anterior ley de telecomunicaciones, cuando justamente Gonzalo Sánchez de Lozada, él ha impulsado, promulgado una ley que es totalmente neoliberal y donde las frecuencias por 20 años fueron entregadas en realidad a un, como una especie de botín político. En realidad, si no, miramos hacia atrás, en el año 96 y 97, que fue cuando prácticamente todas las frecuencias fueron adjudicadas, ahí tenemos como dueños de medios, tanto de canales como de radios, ex senadores, ex ministros, ex diputados, ex embajadores, y todos que tienen una connotación ligada a partidos políticos de la derecha. Tenemos MNRistas. Tenemos ahí, por ejemplo, el dueño de Unitel, que es uno de los canales más agresivos, Osvaldo Monasterios, o Tito Azbun, que es un MNRista que se ha hecho del Lloyd Aéreo Boliviano, de la línea aérea boliviana, y la ha hecho fracasar, la ha hecho entrar en quiebra porque lo ha robado la plata, y ahora está como prófugo en Estados Unidos, otro MNRista. Tenemos UCCistas como Ivo Kulgis, ¿no?, que igual tiene Red 1, teníamos ahí, o sea, la gama, hay Guido Nayar, un mirista ligado hasta vínculos con narcotráfico, prófugo. Si nos fijamos, muchos de los grandes dueños de medios, prófugos, son políticos muy visibles de esas épocas, pero lamentablemente, digamos, ahora han logrado un poco también con palos blancos entrepasar propiedades o disimularse. Entonces, ese es un tema bien fregado porque recuerdo perfectamente el año 2011, cuando se promulgó la ley, nos visitaron, en realidad tuvimos una exposición con las autoridades del ramo que es la ATT, la Autoridad de Telecomunicaciones y de Transporte y Telecomunicaciones, y ahí nos explicaron que estamos hablando del tema del 2011, o sea, la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones, de Fiscalización y Control de Transportes y Telecomunicaciones, nos ha explicado que la aplicación concreta real de la ley, 164 de esos porcentajes equitativos, se tenía que dar una vez que fenezcan los 20 años de contratos entregados el año 1996 y 97, porque una ley no es retroactiva. No podían, digamos, vulnerar derechos adquiridos en anterior ley. Por lo tanto, nos han dicho el 2016 y 2017 se va, con esas frecuencias de vueltas, poder democratizar de verdad. Porque si demostrar, o sea, eso fue el planteamiento inicial. Resulta que llegamos al año 2016, faltando 2 semanas para que inicie la devolución de las frecuencias, y no están, pero un golpe magistral, ¿no? Entonces, resulta que la Asociación Boliviana de Radioemisoras, que es ASBORA, y que agrupa a las emisoras privadas de Bolivia, las comerciales, que ella menciona que tiene unos 500 afiliados. En Bolivia hay 1.036 FMs y 310 AMs. O sea, estaríamos hablando de, digamos, una tercera parte, de un poquito más, un 40% de las radioemisoras que estarían agrupadas en Asbora. Y hay, por supuesto, hay cabezas visibles, los peces gordos, que son los que tienen radios, ya no una radito, sino en todos los departamentos. O sea, ahí al interior tenemos una presencia masiva de radios ligadas a iglesias. Hay iglesias que tienen hasta en 33 lugares, 33 frecuencias. Hay otras que tienen en los 9 departamentos. Y es realmente algo sorprendente, porque vemos que sigue habiendo una concentración, ¿no? Entonces, Asbora logra gestionar una reunión con el presidente Morales, junto con las televisoras, que logran gestionar esa reunión y le manifiestan su preocupación que al devolver las frecuencias estarían despidiendo a 2.500 trabajadores de la prensa, que se quedarían en la calle, que va a ser un problema social. Eso es una parte del discurso. Y la otra es que son fuertes inversiones por la digitalización en curso, que corresponde para el caso de las televisoras, claro, no para radio. Primer elemento, lamentablemente no se ha separado televisión y radio, que sería lo correcto. Nos meten en una misma bolsa y con eso justos pagan por pecadores. Segundo elemento, eso de los 2.500 trabajadores es también una verdad a medias, porque no han demostrado si hay 2.500 contratos de trabajo registrados ante el Ministerio del Trabajo. La mayoría de los periodistas que trabajan en radios, y más si es en radios pequeñas, no tienen siquiera condiciones de trabajo como trabajo asalariado, reconocido, vacaciones, indemnización y todos los derechos, sino que más hay la modalidad de que se tienen que conseguir su publicidad y están sin un contrato de trabajo. Empezando del presidente de Asbora, que es quien ha gestionado la reunión, Toto Arévalo, él tiene, cuando su trabajador le ha ganado un juicio pidiendo, el trabajador es un connotado reportero, de periodista deportivo, ha ganado un juicio porque le debe indemnización, una suma bastante alta, porque ha trabajado más de 10 años con ese Toto Arévalo. Resulta que en vez de pagarle, ese señor va y apela el juicio. O sea, ni siquiera con su propio trabajador cumple lo que después puse como un argumento para decir que las radioemisoras no pueden devolver las licencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Es poner en riesgo la aplicación del espíritu de la ley 164, porque esa ley 829 amplía por 3 años más el plazo de que fenezcan las frecuencias. En vez que sea 2016, de todito se amplía al 2019, a noviembre del 2019. ¿Y esto ya fue aprobado? Eso ya está aprobado el 31 de agosto, ¿no? Entonces, primero 3 años se les amplía, y que nuevamente nos pone en la lista de espera, porque por lógica el espectro no crece, el espectro no, está sí. Dado y ya se ha aplicado la reducción del ancho de banda. De 4 puntos que era, ya se ha reducido a 3 puntos. Hemos hecho la consulta con la TT, no se prevé para radio un nuevo ajuste de ancho de banda. Por lo tanto, no va a crecer el espectro posible. Y por otra parte, han logrado un segundo beneficio. Han logrado que, además de que se les amplíe por 3 años sin condición, es como un derecho, una yapa, un aumento de 3 años, que me parece ya de por sí mucho favor. Además, han logrado que el 2019 van a tener la posibilidad de, por otros 15 años que establece la nueva ley, acceder a renovar sus frecuencias sin pasar por licitación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la real democratización del 33, 17 y 17%, en la práctica nos la postergan o le tiran la pelota al gobierno que esté el 2034. Y cuando ahora que estamos en una buena correlación de fuerzas, no hemos logrado garantizar esta aplicación, entonces, ¿qué podemos esperar el 2034? ¿Y qué han hecho los comunicadores populares para enfrentar esta situación? En este momento no se ha escuchado repercusiones, porque hay una especie, no sé, por una parte el manejo ha sido muy de cúpula, han gestionado esa reunión directamente en residencia del presidente con el ministerio, la ministra de comunicación, el presidente y unos 4 dirigentes entre televisión y radio que se han reunido, han logrado, digamos, preparar esa ley y han logrado que se promulgue, pero sin convocar a los otros sectores involucrados. Si hablamos de 4 partes, de 4 sectores para los que se divide el 100% y reunirse con uno solo, no es correcto, pero no ha habido la reacción organizada, no ha sido posible y por eso pensamos que eso es un reto pendiente. La única puerta que han abierto, que ya que han hecho esta ley, que ahora sí estarían dispuestos a discutir también la necesidad de una ley marco de comunicación. Entonces, esa sí es una oportunidad donde podamos pedir temas pendientes como la democratización en el acceso a las pautas de publicidad, los contenidos mínimos, por ejemplo, de producción nacional, las franjas de producción nacional, tanto para radio como para televisión, la necesidad o obligatoriedad de una programación bilingüe de acuerdo a la región con el idioma originario predominante, más castellano, por supuesto. Entonces, hay temas que es posible ahora sí poner en el tapete porque esos medios privados estaban totalmente en contra de la idea, simplemente idea de una ley de comunicación que decían esto es censura, esto es ataque a la libertad de expresión y ahora como que han logrado una ventaja grande, están un poco más suavizados y abiertos a la posibilidad. Pero aún así, o sea, el tema de fondo es cómo garantizar en la práctica que se aplique el espíritu, que es la democratización de la comunicación, cuando existe una nueva ley que lo ha amputado eso. O sea, tenemos los datos, mire, el departamento con mayor equidad es La Paz, donde tenemos un 11% de estatal en vez de 33, la tercera parte. Tenemos un 6% de indígena original campesino en vez de 17 y un 6% de social comunitario en vez de 17. El comercial en vez de 33 tiene 72%. Es el mejor de los escenarios. Sí. Tenemos escenarios como el departamento de Pando, donde queda el 90% en manos de comerciales. Y por lo tanto, y el restante 10 está entre estatales y en 7% y 3% social comunitarios. Ni siquiera hay pueblos indígenas legalmente establecidos, ¿no? Porque puede haber piratas, ¿no? Pero para que veas, ¿no? Entonces, el avance en los 5 años, si bien ha habido avances y son importantes, o sea, te voy a decir ahorita los avances, en la práctica constatamos que estamos muy lejos de la equidad en el espectro. Entonces, lo que se debiese haber hecho como redistribución del espectro radioeléctrico, al final el Congreso y el gobierno también hizo una especie de zancadilla a la misma ley. En realidad han cedido a una presión de los dueños de los medios y lamento mucho tener que decir eso, suena un poco a una especie de concesión hasta con miras al 2019, que pensando que esos medios, si se les hace un favor tan grande, ya no van a ser tan opositores, cosa que yo no creo en la apuesta por el enemigo, no creo que ese opositor, ese dueño de un medio que está en contra del proceso de cambio, después va a reflexionar y se va a sumar a un proceso, no. Entonces, yo creo que eso es para mí un error desde político y hasta ético, ¿no? El otro tema, lo que sí hay que reconocer, y hay que seguir avanzando, como nunca, ahora tienen la posibilidad de acceder organizaciones sociales, matrices, tenemos Central Obrera Departamental de Santa Cruz, tenemos las Bartolinas, la Confederación Única de Campesinos, los interculturales, que son los lo que antes llamábamos colonizadores, pero que son los campesinos que trabajan en el oriente y que trabajan como comunidades interculturales. Después tenemos de pueblos indígenas del oriente, tenemos muchos, tenemos asociaciones, juntas vecinales, federación de mineros, federación de diferentes federaciones que tienen su propio medio. Ahora yo creo que eso es una oportunidad. La cosa es cómo juntarnos y un poco exigir que ahora sí frecuencia que se logre todavía, que ya no hay que seguir entregando a los privados, sino avanzar en lo que sea posible avanzar. Y quién sabe, yo pienso que al 2019 habría que negociar cláusulas para que solamente accedan a esa renovación automática sin licitación los medios que cumplan ciertos criterios. Eso han previsto en el reglamento. Todavía se está en construcción de ese reglamento. Ejemplo, si un medio grande tiene trabajadores, en realidad no los tiene registrados ante el Ministerio de Trabajo, automáticamente debería ser que no tiene derecho a renovar. Hablan de, evidentemente, entre los que van a devolver sí o sí, o van a renovar una sola frecuencia, si tenía varias frecuencias en una misma ciudad, que son un par de radios. Porque la gente mañuda, como estos señores que se han hecho de 10, de 15, de 20 medios de comunicación, son a la vez bastante, se ponen palos blancos. No necesariamente van a decir, pues, yo tengo 5 radios en la ciudad de La Paz, ¿no? Mi hijo, mi tío, mi yerno, entonces, ahí ya legalmente no puedes hacer nada. Distintas personalidades jurídicas. Exacto, ¿no? Entonces, es un par de frecuencias se van a recuperar por esa vía, pero que no es el grueso, ¿no? Entonces, yo creo que entre las cosas habría que hacer un mayor control social de quienes incumplen, quienes no tengan programación bilingüe, quienes no cumplan, o sea, ciertos requisitos, hay que poner un filtro para por lo menos una parte de esos medios pueda ser liberada la frecuencia y dispuesta para el sector que corresponde. El mismo sector estatal está, con suerte, está en el promedio, con mucha suerte, en un 10% en vez de 33%. ¿Y qué es público? Radio Patria Nueva, que es la estatal, algunas radios universitarias, que es de universidades públicas, de las Fuerzas Armadas y alguna que otra de algún gobierno municipal que ha logrado una radio estatal. Dolores, ¿y las radios comunitarias en Bolivia pueden hacer cadenas radiales? Estamos en realidad trabajando a nivel de cadenas. Así, el CEPR precisamente es un centro de monitoreo satelital. Entonces, en el espíritu de que la unión hace la fuerza por una parte, y para una mayor incidencia desde lo local a lo regional y nacional, se trabaja en horarios y por regiones en red. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, en Bolivia tenemos una región quechua, que donde está el departamento de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, hasta parte de Oruro. Entonces, esas emisoras de habla quechua, entonces, están en la red Valles, ¿no? Y donde, entonces, inciden desde una programación conjunta. Y además en su idioma, porque a una audiencia quechua, llegarle en su idioma es mucho más significativo que hacerlo en castellano. Lo propio la red occidente, que es básicamente La Paz, Oruro, bueno, Potosí también por parte altiplánica, pero por quechuas prefieren a veces sumarse a la parte valles. Entonces, en la red occidente son los aymaras. Oruro y La Paz es fuerte la aymara, entonces, mientras que el oriente, que sería Santa Cruz, Beni y Pando, son las emisoras que trabajan en el oriente boliviano y donde, si bien predomina el castellano, los idiomas de pueblos indígenas del oriente no son como el quechua y aymara hablados así masivamente, porque son muchos pueblos, son más de 30 pueblos, y algunos tienen apenas 1.000, 5.000, 10.000 habitantes, otros tienen 100.000, como los guaraníes, ¿no? Pero entonces hay, en guaraní sí se hace un cierto trabajo en su región y lo demás es en español, ¿no? Ahora, todas esas emisoras tienen otros espacios a nivel nacional y donde sí predomina el castellano porque es lo que nos une. Un quechua no le entiende a un aymara y viceversa, ¿no? Entonces, ese es el trabajo en red. Entonces, que además de una incidencia en lo regional, en lo nacional, tiene además la virtud de, al articularse, gestionar, digamos, publicidad o tandas publicitarias que las radios sueltas no podrían acceder porque no tienen los requisitos legales, administrativos, jurídicos que les permita acceder de manera individual a una publicidad, sobre todo estatal, ¿no? Entonces, a través del trabajo en red también se logra captar recursos que después se distribuye a las emisoras o en cada red prioriza, por ejemplo, si prefiere, que necesiten equipamiento. Puede ser micrófonos, consolas, antenas, hasta computadoras. Estos fondos que se han recaudado han servido para fortalecer técnica y tecnológicamente a las radios. Y algún caso también han optado por una distribución en dinero. Una duda, las personas que trabajan en radios comunitarias acá en Bolivia, ¿pueden vivir de la radio o es un trabajo de tipo de voluntariado? Mira, eso es una muy buena pregunta. La mayoría de las radios comunitarias, en realidad, si no fuera que, digamos, se dedican también a otras actividades que sí les permite sobrevivir, yo creo que muchas radios estarían imposibilidades de trabajar. En muchos casos la radio comunitaria, por ejemplo, se da que para sobrevivir resulta que se dedican además a cultivar su papita, a ser comerciante algún ratito, o bueno, tienen pequeños recursos y es uno de los retos la sostenibilidad, ¿no? Pero a grandes rasgos, cualquier radio comunitaria siempre va a estar en el límite, así entre la sobrevivencia y la batalla por no cerrar, ¿no? Uh-huh. Y es también justamente esa vocación de servicio, la relación con la comunidad, con la organización que las mantiene a flote, ¿no? Porque es como se reconoce que es importante una radio comunitaria que permite a la comunidad llegar con su mensaje y también intercomunicarse, pero la gente no tiene muchos recursos, por lo tanto, muchas veces, por ejemplo, los comunicados son a precios muy bajos y captar recursos externos, ejemplo, de un cliente estatal, es un tema, un embrollo administrativo y burocrático tan grande que no va a acceder de manera fácil. Y en Bolivia se está viviendo también este proceso de transición a la televisión digital. ¿En qué plano están las televisoras comunitarias en este proceso de transición? Mira, hablando de televisoras comunitarias, en realidad las experiencias son todavía mucho más contadas que radio. Radio, creo que la radio comunitaria en Bolivia tiene un lugar ganado, ¿no? Es históricamente un sector fuerte. La televisión comunitaria, precisamente porque la inversión en equipos es muy elevada, yo diría que es limitativa. Ahorita yo conozco unas tres experiencias de radio comunitaria. Una experiencia es aquí ahí en Cochabamba, si tienes tiempo de visitar, son los Chagrarunas, que es una organización ligada a la Federación Única de Trabajadores Campesinos y que han sacado de manera, pero ojo, no es una frecuencia legal, es una frecuencia pirata, donde sacan programación en quechua, en castellano, videos que son, como decir, la historia del movimiento campesino, temas culturales y que tienen una producción de video muy rica acompañando a las organizaciones, las marchas, los ampliados, los festivales, y que es una riqueza tan grande, pero lamentablemente no tienen legalidad, porque en Cochabamba no existe ya espacio para más televisoras. Una experiencia. Otra experiencia es que está en curso con la APC, que es la Agencia Plurinacional de Comunicación. No estoy segura si han logrado o no han postulado. Sé que están intentando lograr legalmente su frecuencia, que sería una experiencia muy rica porque eso va ligado a comunicadores indígenas de las organizaciones del Pacto de Unidad, ¿no? Que sería, ojalá logren ese paso, que sería realmente una alternativa. Hay un canal que es en realidad no tan indígena, pero sí social comunitario, el Abya-Yala, que es el canal Abya-Yala, que es de la Fundación Abya-Yala, está en la categoría social comunitaria por su misión, visión, por todo ello. Entonces, que ya tiene presencia en La Paz y sé que ha logrado adjudicarse este último, en este año, en Cochabamba, en Potosí, si no estoy mal, también en Tarija, y no sé en qué ciudades más, ¿no? Entonces, ese canal, pero a diferencia de los otros, tiene ya es como decir, más medios técnicos y humanos que podría hacer realmente una alternativa en las ciudades casi de par a par, ¿no? Así con las emisoras grandes. Pero la digitalización está en marcha. Tengo entendido que el próximo año va a haber ese corte analógico, no sé qué dicen, ¿no? Un cambio de tecnología. Y ese fue el argumento de los dueños de televisoras para decir, no podemos devolver las frecuencias porque ya hemos invertido mucho y se tiene que seguir invirtiendo para el cambio digital, ¿no? Entonces, ese es el panorama. O sea, Lunares Televisión Indígena, Lunares Televisión Comunitaria, pero la posibilidad existe y en televisión va a ser más sencillo abrir el espectro porque con la digitalización tengo entendido que en cada punto tú puedes emitir a la vez en varias programaciones. Pero es lamentablemente en radio donde necesitamos no es así. No. Mm. Finalmente, Dolores, para terminar esta conversación sobre el escenario de los medios de comunicación de Bolivia, ¿cómo ves tú la concentración de medios, prensa escrita, radio, televisión? Porque hablamos que una cosa es los medios comerciales y privados, pero hay una concentración que es política también, ideológica o también económica. Por supuesto, en realidad por dos vías. Una vía es que un mismo dueño muchas veces tiene acciones a la vez en medios televisivos, radiales y de prensa escrita. Te voy a facilitar después un textito que resume muy bien este tema. Eso es el primer tema. Y el otro tema es que hay además, por el tema político que tú mencionas, un pacto entre ciertos medios que en el fondo se articulan sin ser de un mismo dueño, pero tienen una misma línea. Entonces, lo que sube, digamos, una agencia de noticias, Fides, sube a su portal la agencia de noticias Fides, de ese mismo portal después la página digital Ponte Herbol reproduce, el periódico El Deber lo mismo, con la misma fuente, el canal Unitel, etc. Entonces resulta que tenemos una articulación en torno a una visión política, ¿no? Eso es lo que muy certeramente el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ha llamado el cártel de la mentira y casi les da ataque porque lo toman como, ay, ¿cómo es posible? ¿No? Así según ellos son blancas palomitas que no incurren en política, sino que son objetivos, son neutrales y es absolutamente falso porque el manejo mediático es una cosa, pero a veces muy burda y a veces sutil. Yo recuerdo el año 2012, si no estoy mal, cuando se aprobó la ley 045, que es la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. ¿Qué han hecho los dueños de los medios? Primero, les han obligado a marchar a sus trabajadores, estamos hablando de canales de televisión, radios, prensa escrita, marchando a nivel en todas las ciudades capital grandes, trabajadores de prensa con sus box amasados con pañuelos, así, diciendo que están como, qué sé yo, censura. Han sacado al día siguiente de la aprobación de la ley, han sacado los titulares, pero idénticos los titulares y las portadas de los periódicos, impresionante. O sea, eso es pues una articulación política. No vamos a decir que justo el dueño del periódico en Santa Cruz tiene exactamente la misma inspiración que el de Oruro, de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba. Imposible. Es una articulación y que tiene que ver fuertemente con, por desgracia, con una posición política. No nos olvidemos que muchos, lo hemos visto, ¿no? En televisión, en radio, está bien clarísimo que es un tema de espectro. La ligazón de estos dueños de medios a partidos políticos de gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces, ahí está la explicación. Y ese dueño es el que pone la línea editorial. No quiere decir que el trabajador de base necesariamente tenga esa postura, pero igualito por su trabajo, por no perder el trabajo, lo hemos visto en la calle con su pañuelo, ¿no? Y los que estábamos en contra de esas movilizaciones, uno que éramos relativamente pocos, no bien visibilizados, y otro tachados, es que estos son los oficialistas, los masistas. Digamos, los medios gubernamentales, por supuesto, podían decir, porque trabaja en un medio gubernamental, lo obligan a esa posición. Pero las radios comunitarias no somos funcionarios del Estado, nadie nos paga, no tenemos un sueldo de algún ministerio. Nosotros actuamos por un principio de conciencia, de solidaridad, justamente de equidad, que pensamos que son leyes que tienen su razón de ser, como la lucha contra la discriminación. Y lo que los dueños de medios lo tomaban como un atentado a la libertad de expresión, nosotros hemos interpretado que es una ley que protege de excesos a los vulnerables, ¿no? Gracias, Valeria.